cada mujer. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Voz. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Dinovile, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Frecuencia Show. 20 años en el aire. Un hito en la radiofonía argentina. Continuamos en Frecuencia Show en este último programa del año. No es el último programa, el último programa del ciclo 2023, porque la semana que viene iniciamos, Dios mediante, un nuevo ciclo, una nueva temporada que va a ser la número 22. 22 años vamos a cumplir al aire, ininterrumpidos en el aire de la radiofonía Frecuencia Show en esta tarde hermosa. Seguimos compartiendo buena música y vamos ahora a hacer una nota, vamos a descubrir a un artista, como hacemos en este segmento cada miércoles, cada tarde, vamos descubriendo artistas y artistas de nuestro país. En este caso vamos a descubrir a Keila. ¿Quién es Keila? Ella misma se va a presentar, está en vivo hablando con nosotros en Frecuencia Show a través de Radio Box. Hola, Nico te habla, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por tenerme en el programa. Un gusto, y bueno, contarle a la gente quién es Keila, cómo empieza todo esto, que tiene toda una historia detrás, ¿no? Pero bueno, ahora es como que viene el envión para tu carrera. Sí, total, bueno, yo soy una cantante independiente que hace muy poquito empecé profesionalmente, digamos, lancé mi primer single el 17 de noviembre, que se llama Slow Motion, junto a un videoclip. Sí, que sí. Está espectacular. Y mi carrera artística en realidad empezó, bueno, de chiquita, ¿no? Porque siempre supe que quería hacer esto y empecé formándome desde que tengo 4 años, haciendo clases, estudiando, hasta poder llegar, bueno, al momento de sacar una canción. Hiciste, también fuiste, estuviste haciendo actuación, ¿no? Sí, sí, hice un poquito de todo. Hice actuación, canto, danza, gimnasia, patín, todo lo de arte lo probé. Y te inclinaste por la música, ¿no? Sí, siempre medio que supe que era como el objetivo puntual, el canto. Pero bueno, eso no saca que me gusten otras disciplinas del ambiente, pero sí siempre supe que el objetivo final era ser cantante. Bueno, ahí estamos escuchando de fondo Low Motion. Contanos un poquito este tema, que cómo nace Low Motion. Bueno, nace de una conversación con una amiga. Al final la canción dice algo como ¿dónde están los valientes? Y nace un poco de esa frase que me dijo mi amiga, ¿no? De que tal vez la gente no se anima tanto a vivir el momento, las emociones, o a entregarse, ¿no? A sentir, y bueno, invito un poquito a eso, y también hablo un poco del momento en el que estás con una persona y la sensación que uno siente, que es como que aunque hayan 50.000 personas alrededor, es solo el mundo de ustedes dos, y es como la sensación más bonita que uno puede sentir. Uh-huh. Es como una vibra, digamos, ¿no? Uh-huh. Sí, algo así podríamos decir, uh-huh. Sí. Uh-huh. Contame un poquito, ¿en quién te inspirás vos? ¿Quiénes son tus referentes dentro del ámbito de la música? ¿Y cómo definirías tu música? ¿Qué tipo de música haces? Yo hago más tirando a un R&B, soul, que es un género que lo descubrí por artistas como Aretha Franklin, Amy Winehouse. Y después, hoy en día también, yo siendo una artista argentina, hoy en día tengo inspiraciones, tal vez no tanto del sonido, pero sí de cómo se mueven, ¿no? Y cómo laburan. Nacionales como por ejemplo Emi Mernes o Lali, que veo que son artistas que también arrancaron desde cero y a poco se fueron construyendo, y cómo laburan todo también es súper inspirador de ver. Sí, es un momento importante para la música nacional, más que nada para la gente joven como vos, ¿no? De hacerse un lugar, porque hay lugar, todos tienen un lugar, ¿no? Y hay artistas que parecen que estarían ahí en las sombras, pero de repente se hace esa luz, ¿no? Esa luz que empieza siendo tenue y después se hace cada vez más grande y lo lleva, por ejemplo, a poder tocar en vivo, que eso es todo toda una hazaña, ¿no? Sí, total. Bueno, obviamente que no es fácil, y si uno quiere ser artista tiene que moverse también, ir, empezar a conocer gente, tocar puertas. Obviamente que no siempre le van a decir que sí, pero siempre también es una hazaña de estar siempre en movimiento, y si se tiene que dar, se va a dar en el momento que se tenga que dar. Y yo siempre como trato de transmitir eso, ¿no? Que tal vez me pasaba a mí más de chica, como que, uy, tipo, quiero estar acá, pero no sé cómo. Y bueno, ¿cómo? Laburando, estudiando, formándome, de a poco, las experiencias también, más conociendo gente, y una cosa lleva a la otra. Entonces es como que uno, si empieza a moverse en el ambiente, ya yendo a clases, de lo que sea, ya es un re buen primer paso. ¿Cómo se compone tu repertorio, además de Low Motion, que es este tema, este single, ¿no?, que ahora está sonando? ¿Qué otro repertorio tenés? Bueno, oficialmente salió solamente Slow Motion, fue mi primer single, pero obviamente que tengo muchas canciones que ahora estoy yendo full al estudio, tengo cosas que nada, se están laburando, y planeo ahora en febrero o en marzo, más tardar, sacar también algún otro tema y arrancar el 2024 a sacar más canciones a full. Pero si quieren saber más o menos mi estilo, yo creo que con Slow Motion es una canción que representa bastante lo que soy como artista, y si les gusta eso, les aseguro que les va a gustar todo lo que se viene este año. Vamos a decirle a la gente que te vas a estar presentando en vivo este viernes, ¿no? A las 21 en Palermo, ¿no? En Monkeys. Contanos un poquito, sí, cómo te estás preparando para este desafío que va a ser para vos esta presentación en vivo. Bueno, muy emocionada, primero y principal, porque además es a beneficio, ¿no? Es decir, vamos a estar recolectando donaciones de alimentos no perecederos, ropa, juguetes, para niños que tal vez no tienen la oportunidad de acceder a eso, y vamos a estar juntando eso, y además todo lo que lo recaudaron con las entradas también va a ir para ellos, así que ya eso me pone muy contenta, y estar ayudando parte de mí con mi música, ¿no? Va a ser un acústico, o sea, piano y voz, por lo que voy a cantar canciones mías inéditas por primera vez, que nadie escuchó jamás. También vamos a estar haciendo unas reversiones de temas que seguramente conozcan y yo creo que se van a sorprender. Va a haber covers. Sí, exactamente. Muy, muy buenos. Así que te Y debes estar ensayando a full. sí, bueno, ya estamos metiendo full ensayo los últimos porque ya quedan 2 días para la presentación, pero nada, muy, muy emocionada también. Es muy importante también aclarar que cuando llegan las entradas se queden solamente en puerta y que digan que van a ver a Keila, así se puede hacer la recaudación para donar tu finde. Bueno, Monkeys queda en Guatemala 4462 en Palermo, ¿no? Esto, en la calle Exactamente. Guatemala, la entrada es 2500, sí, y si querés con consumición, 3000. Y como dijo Kayla recién, la pagas ahí en el momento, ¿no? Sí, exactamente. Ahí en el momento en puerta. Así que tranqui, sin necesidad de comprometerse. Tal vez uno está tranqui en la casa y dice, bueno, me pinta venir, vénganse, no hay drama. Pueden pedir las entradas ahí en puerta. Eso es muy importante aclarar que me vienen a ver a mí. Y el show, las puertas salen a las 9, mi show arranca a las 10, así que nada, si quieren pueden quedarse un toque antes, apenas o después, porque va a haber otros artistas también tocando, DJs también, así que va a estar piola. Bueno, Kayla, entonces te vamos a estar escuchando en vivo este viernes, cerrando un año que termina con todo para vos y seguramente se vendrán nuevos desafíos para el año próximo. Sí, totalmente. Esto recién empieza, como diría. Esto recién empieza, así que se viene un 2024 con más temas, con más emociones. Y bueno, lo importante es hacerse camino al andar en esta carrera, ¿no? De artistas. Sí, exactamente. Siempre, siempre mandarle para adelante lo que a uno le gusta. Bueno, vamos a dar tus redes, ¿no? Para que la gente te siga, te escuche, vea el videoclip. Sí, obvio. Bueno, tanto en Instagram como en YouTube, son arroba Mika Gervasi con G, B corta y S. Y así me van a encontrar en cualquiera de las dos redes. En YouTube van a encontrar el videoclip. Y en mis redes, bueno, siempre estoy subiendo toda la data de fechas, de temas. A veces tiro algún otro adelanto. Así que está bueno para que si se quieren enterar, chusmear un poco que me sigan. Bueno, y ahora nos vamos con Slow Motion para terminar la nota, escuchando esta nueva cantante, esta nueva intérprete que se llama Kayla en Descubriendo Artistas por Frecuencia Show. Bueno, Kayla, lo mejor para el viernes y para el 2024, ¿eh? Muchísimas gracias, feliz año para ustedes ahí en la radio y para todos los oyentes. Vamos a escuchar entonces a Kayla, Slow Motion, en la continuidad de Frecuencia Show en la Vox en este último programa del año 2023. No hace falta que digas, no. ¿Dónde están los valientes? Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Vox. Cuidarte. Servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Frecuencia Show. 20 años en el aire. Un hito en la radiofonía argentina. Continuamos en la tarde de La Vox y de Frecuencia Show en esta tarde calurosa con 30 grados de temperatura, compartiendo nuestro clásico semanal, como dijimos antes, el último programa del año 2023. Estamos ya casi terminando este año difícil, pero bueno, acá estamos, mirando para adelante para un 2024 más auspicioso para todos, para nuestro país, para nuestra gente, para todo el mundo. Vamos a presentar al resto del equipo, porque hoy empezamos un poco como medio con una nota en vivo, empezamos con distinto el programa de hoy, así que vamos a presentar a Gastón Magallanes, bienvenido. Buenas tardes, Nico, buenas tardes, Mati, buenas tardes a toda la gente que nos escucha miércoles tras miércoles y que es fiel a Frecuencia Show. Vamos a decirle que tienen que bajar la aplicación www.fmradiobox.com para que nos escuchen en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Exacto, arroba Radio Vox FM, tanto en Instagram como en Twitter, y en WhatsApp 11-6400-7047. Mucho calor, como bien dijiste, en la provincia de Buenos Aires. La ciudad hoy estuvo sitiada por los gremios y por organizaciones sociales. ¿Y cómo estuvo? Hubo algún desmadre ahí, hubo 4 detenidos, pero no fue algo de paso a mayores. Se hizo una presentación en tribunales, y que es el rechazo al DNU, y bueno, pero todo transcurrió en paz. Que eso es lo principal, ¿no? Sí, que todos, eso, bueno, tienen derecho, sí, a manifestarse. Exactamente. Pero que sea dentro de los límites normales. Obvio, obvio. A un país normal y civilizado. Vamos a presentar también a Mati Moholy, bienvenido. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Linda tarde. Linda tarde de miércoles para estar escuchando la radio y para hablar un poco de deporte. Tenemos, a pesar de que estamos en vacaciones, tenemos mucha información deportiva. Sí, las últimas fichas del año se están jugando, ¿no? Digamos, bueno, ya nadie está jugando, pero se está viendo los pases, ¿no? Exactamente, hay muchos pases. Hay que hablar de Independiente, que ha oficializado 4 compras. Lucas Sporle, jugador que quedó libre de Arsenal, se sumó a Independiente. Gabriel Ábalos, otro delantero importante, Argentinos Juniors, otro refuerzo para Carlos Tevez. Maestro Puch, jugador del seleccionado sub-20 y también de Atlético Tucumán, pasa a préstamo con opción a compra a Independiente. Y después hay un punta más de Atlético Rafaela, que ya voy a tener el nombre, que va a ser parte también a préstamo de las filas de Carlitos Tevez. Ahí está gestionando Grindetti todavía, así que bien. Yo creo que el que más gestiona debe ser Carlitos Tevez, ¿no? Y creo que los jugadores también les seduce eso. Sí, me parece que va a armar un lindo equipo. Independiente, Tevez tenía la opción de mechar un poco de experiencia con Juventud, subir algunos pibes de reserva y con eso tratar de ser protagonista ese año, ¿no? Después también tenemos que hablar de Racing. Ya asumió Gustavo Costas en lo que va a ser su tercer temporada al mando del club de sus amores. Y lo quiere a Suculini. Lo quiere, le pidió a Blanco que sí o sí lo quiere tener a Suculini en su equipo. ¿Qué es Bruno Suculini? Exactamente, el jugador de River, que no juega mucho en el equipo de Núñez. Veremos si puede darse este sueño que tiene Costas. Había salido de Racing, ¿no? Exactamente, sí, los dos Suculini salieron de Racing. Después además tenemos que hablar de Boca, que va a asumir Juan Román Riquelme como presidente del club. El presidente más votado de la historia del fútbol argentino va a ser presentado como presidente, o va a asumir, y el que va a ser presentado va a ser Diego Martínez como director técnico. Se logró desvincular de Huracán y va a estar firmando en el Senaice por un año con opción a 2. Así que veremos cómo le va. Todavía de refuerzos no se sabe nada, más allá de que está abierta la negociación con Ever Banega. Está abierta la negociación con Bota. Se escuchó el nombre de Kevin Zenón, jugador de Unión, volante por izquierda. Se va rojo, ¿no? Zurdo. El Inter de Miami está preparando una oferta por Marcos Rojo, que deberá... El Inter es como que está recibiendo, ¿no? Todos los... Recicla a todos los viejos. Los vejestorios. Deberá elegir entre jugar al lado de Messi o seguir jugando en el club de sus amores. Recordemos, Marcos... Pero allá en el Inter le van a pagar bien. Muy, de muy estudiantes. ¿No es hincha de Estudiantes? No, muy hincha de Boca. Bostero. Ah, el que estuvo con el pantaloncito de Independiente fue Figal. No, eso fue toda una fake news. No sé, Bueno, te digo, fue una fake news. Conozco a uno de los integrantes de esa foto. Ajá. Y el gráfico la sacó en Twitter a Figal con el pantaloncito de Independiente. Y el que estaba en la foto salió diciendo a los del gráfico, puso la foto abajo. Ojalá tenga... Dijo el muchacho este, ojalá tenga 20 kilos menos, con la foto esa tiene 20 kilos. Mira, me dice, la foto del Diego que tengo puesta ya no me entra hace rato. Dice. Claro. Así que la foto es vieja, es de unas fiestas que pasaron juntos en Miami cuando Nicolás Figal ni siquiera jugaba en Boca. Así que... Data de larga data. Salió en Olé, salió en todos lados. Pero viste que suelen pasar esas cosas. Son malintencionadas, no sé si es que suelen pasar. Raro que el gráfico se preste para eso, ¿no? El gráfico, te digo, varias páginas tuvieron eco. Pero el gráfico que está saliendo online, ¿no? ¿Se impresa o no sale? En su cuenta de Twitter lo subieron. Ah, porque no sale más el gráfico. Claro. Quedó el Twitter nomás. El Twitter, sí, Instagram también tienen. Ya no queda la revista. No, antes estaba el gráfico, la revista Goles. La revista que queda es la de Fátima Flores. Ah, bueno, pues es musical. Claro. Digo. Vamos a escuchar música en la tarde. ¿A quién vamos a escuchar ahora? A Ricky Martin, que hace rato que no sonaba. Y no se olviden que se viene Frecuencia Retro, se viene Frecuencia Fans, se vienen un montón de cosas, pero seguí en vivo en la box. Antes de que empiece a amanecer y vuelvas a tu vida habitual, debes comprender que entre los dos todo ha sido puro y natural. Tú

20 años en el aire. Un hito en la radiofonía argentina. Continuamos en Frecuencia Show, último programa del año, y se llenó el estudio de gente que nos vino acá a saludar por el fin de año. Este año, mira, como tiramos la casa por la ventana. Solos. Todo el año solos. Y ahora estamos acompañados. Ya estamos. Bueno, pero terminamos bien el año, ¿no? Vamos a decir que está Vicky, como siempre. Vicky and Schwitz. Está Eva. También Evita. Eva y Victoria, como la obra. Exacto. Y está Teté. Está Teté, la Tetecita. Que nos vino a saludar. No, que nos vino a hacer acá el aguante el último día del año. El último programa del año. Sí, así que después, antes de terminar, vamos a brindar, por un nuevo año. Exactamente. Bueno, si nos quieren enviar su audio de voz a la voz, pueden hacerlo al... Lo hacen al 1164007047, arroba RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Y si nos quieren escuchar de cualquier lugar del planeta, www.fmradiovox.com. Bueno, parece que ya se normalizó la calle, ¿no? Aparentemente la calle ya se normalizó y el presidente estaría viajando a Mar del Plata para ver a su novia. Hoy tiene que ir a ver, ayer debutó Fátima y hoy... Así es. Hoy él prometió que iba a estar en la función, así que va a estar ahí. Parece Exacto. que uno de los cuadros lo imita él. Creo que en el último. Dice que es muy mala la imitación. Así dijeron hoy en las redes, que horrible la peor imitación. Y lo que pasa es que ella se dedica mucho a los personajes femeninos. Claro, que imite a la hermana. Capaz que no se anima. No. Al jefe no. A imitar a la cuñada, porque ¿sabes qué? No, porque... Se queda sin temporada. La arranca de rey, exactamente. Así que bueno, supuestamente estará viajando Javier Milei. Igual un éxito, la gente va a verla. Siempre fue exitosa. Pero bueno, en esta etapa la gente... Dice que tiene como 10 días ya... Sold out. Exactamente. Sold out. Una temporada Mar del Plata que promete. Ella es talentosa y siempre... Tiene muchas propuestas. Esta es la primera temporada que no está producida por su ex marido. Claro. Ella siempre, tanto en Carlos Paz como en Mar del Plata... siempre tuvo mucho éxito. Este año la produce Marín. Exactamente. Y el que está con ella en el escenario es Polino. Claro. ¿No, por qué no podría ser a la hermana de Milei, a Karina? No creo, no. Capaz no. que la hace y no sabemos. Capaz que la hace y no sabemos, porque claro, hay que ver qué personaje. No, capaz que le tiene que sacar, o capaz que no se anima creo. Todavía. Puede ir susceptibilidades, no creo. Hay que tener que... No capaz, es lo mismo que imitar. Capaz que está en el contrato. Puede ser. No creo. No, capaz ser. Que después la imite. No sé. Mirá Fabiola, hoy, como el contrato de Fabiola, que hoy estaba abriendo una cuenta en el Santander de España. A Karina Milei se le conoce la voz prácticamente. No. Uno la así, la podés ver, la fisonomía así, pero no sé cómo gesticula, nada, porque no es muy de perfil bajo. Estuvo en el otro día, mostraron un fragmento Novarecio. Estuvo con... No, con Novarecio, es una entrevista hermosa. ¿Tenía el micrófono ahí? Sí. Sí, pero había estado con Guido Casca. Claro, no. Que sí, con Novarecio hizo una entrevista espectacular, contó toda la vida de ella y del hermano. Sí, hizo una entrevista. Sí, una entrevista lindísima, lindísima, la única, dijo. No, viste, no habla más. Pero de ahí se podría sacar. Es una buena data como para... Y ella debe saber, pero bueno. Más adelante tal vez. Sí. Nosotros de ansiosos que queremos ver que haga cosas. Bueno, él dio la última nota, la dio ayer a Majul. Sí, había estado Karina Milei en el programa de Guido Casca con un perro. Ah, ¿te acordás? Sí. Sí. Que fue... Claro, es que sabe cuándo fue. O sea, bueno, no Milei también estuvo en el programa de Guido. Claro, y cantando. Fátima, cantando. Y Fátima también ayer creo que estuvo Fátima. Haciendo hizo de Leonardo Fabio. Leonardo Fabio, sí. Pero muy bien, ¿eh? Es más, él tuvo una banda de rock. Sí. Así sí, que... tributo a los Stones. Una cosa así. Pero... No, tuvo un pasado artístico. Arquero de Chacarita. Arquero de Chacarita. Fue arquero de Chacarita en los años 90 y pico. Claro, pero por lo menos no tiene prontuario. No, para nada. ¿Cómo es? político. No, no, prontuario nada. Político no tiene. No, sí. No. No, ¿quién? Milei. No, no, él es. No, es un outsider. Claro. Claramente. Sí. Tal cual. No es de la lo política. Bueno de él que es un político joven. No joven, sino joven en el de trayectoria. Viste y que todo lo que prometió lo piensa cumplir. Así publicó que, no la ven. Pasó por sin codificar también. ¿Qué opina la TT de? Pasó por sin codificar. De Milei. No, yo creo que hay que darle tiempo. Claro. Hay que darle tiempo. Claro. Después, bueno. Hoy apareció Baradel. ¿No viste a Baradel? Baradel, sí. Baradel, que estuvo escondido 4 años, apareció. Todos estuvieron escondidos. Estaba 4 años, bastante rosado. Está más gordito. Bastante rosado. Está más gordito Baradel. Y bueno. No, y tenía la peluca, la cabellera. Dijo que. La cabellera. Que Milei lo mataba de hambre. Claro. Pero claro. Parece. Claro, si le saca todo lo que ahora él recibía. 16 días, no bajó un kilo. Sí. Y si todavía no cobro, digamos, todavía cobra. Claro, todavía cobra, claro. En cualquier momento, afuera. No sé, ya no hablo más de eso. Nada, basta. No quiero hablar de nada porque... Vamos a la música. Exacto, muy bien. Y enseguida bien. Se viene Mati Mojoli, que estuvo callado en este segmento. Sí. Ya lo vamos a hacer hablar enseguida. A dar una vuelta con los del espacio. Las gatas se ponen fuertes y no van al gimnasio. Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio. Esta noche yo te robo y cerramos el caso. En cámara lenta.

con temas que tienen que ver con la Navidad, con el fin de año, así que no te los podés perder. Si querés enviar tu audio de voz a la Vox, hacelo. 11-6400-7047 arroba Radio Vox FM, tanto en Instagram como en Twitter. Hoy la programó el productor enmascarado. Está de vacaciones, ¿no? Pero igual nos dijo que hoy cumpleaños Serrat. Ah, bueno. Así que te vamos a arrancar con Serrat, que cumple 80 años. Exactamente. Y ahora vamos a arrancar con la información del deporte a cargo de Mojoli. Bueno, hace unos días tiró la bomba el diablito Echeverry y cuando River salía campeón y en pleno festejo decía que no iba a renovar con River, cosa que fue un estruendo bastante grande en el mundo del fútbol, teniendo en cuenta que... Tenía un as en la manga. Exactamente, teniendo en cuenta que el diablito Echeverry fue la figura argentina del último Mundial Sub-17 y le queda un año de contrato. Sin embargo, algo se tramaba, como decía Nico, tenía un as bajo la manga. Aparentemente el Manchester City lo va a comprar, pero lo va a dejar todo este año o tal vez 18 meses jugando en River y después recién ahí se lo va a llevar a Inglaterra. Aparentemente pondría 20 millones de libras esterlinas y se terminaría llevando a la joya riverplatense. Además, el Los Ángeles Galaxy puso una oferta de 10 millones de dólares para llevarse a Pablo Solari, jugador de 23 años, una de las joyitas de ¿Tiene River. ¿Tiene algo que ver con los Solari? Con los... No. Creo que no. De todas maneras, tiene un hermano jugando en Arsenal, creo que en Arsenal, de Sarandí. Vino de Colo-Colo y River ya la habría rechazado, teniendo en cuenta que Colo-Colo se quedó con un 20% del pase y el otro 20% del pase le pertenece a Talleres de Córdoba, por lo tanto River solo maneja un 60% del pase, le quedaría 6 millones de los 10. Así que aspiran a venderlo por un poco más de plata. Bueno, muy bien, la info del deporte. Vamos, ¿tenés algo de María Becerra para poner de fondo? Porque María Becerra, que es oriunda de Quilmes, uh-huh, pero ahora se mudó a zona norte. Mirá vos. Y se armó un revuelo, vive en Vicente López, y los vecinos la declararon vecina no grata. Mirá. Porque, sí, mucho lío. Dice que uno de los vecinos la denunció, no quiso dar su nombre, pero dice los que estamos en Vicente López estamos con una situación molesta, porque se mudó María Becerra junto a su novio y no sé quién más, pero es algo que no se aguanta más. Dice que hacen fiestas y hay ruidos en todo momento. Pero el problema no es solamente el ruido y las fiestitas que se hacen, sino el problema es que la seguridad de ella, tiene una garita de seguridad en la puerta de la casa, no deja estacionar en esa cuadra a nadie. No quiere que estacionen los autos los vecinos y no quieren que pasen los carritos de bebé. Ni tampoco que vayan los perros, ¿viste? No quiere, parece que se compró es la patrona de la vereda de Vicente López, María Becerra. Mira vos. Así que la declararon vecina no grata porque se piensa que se tendría que haber ido a vivir a un barrio country privado. Y sí. Sí, un barrio cerrado, un country o una cosa así, porque... Dice que no dejan pasar tampoco los cochecitos de bebé. Nada, es una barbaridad. Ni a la gente que lleva al perrito a pasear, porque dice que, viste, le orinan. Ahí sí. Y ella no quiere que le orinen la vereda. Así que, bueno. Raro, ¿no? Se hubiese quedado acá en Quilmes, claro. Acá iba a jugar a la pelota, a los clubes de barrio. Sí, pero ahora, viste que yo habíamos dicho que tiene aires de grandeza. Sí, es como que acá no quiso venir. No parece que, claro. No, nunca. Acá también la declaramos persona no grata. Listo. La que salió campeona fue Wanda. Wanda fue campeona de un mundo. Sí, una copa grandísima se ganó. Sí, la copa del Bailando de las Estrellas le ganó a un Perón. ¿Viste? Le ganó a un Perón. ¿A un Perón? Sí. Mira, ahí está. Vamos, Wanda. Bueno, junto a Pascual y La Roca, la Argentina se impuso con el 70% de los votos del público y superaron a la pareja compuesta por Simona Ventura y Samuel Perón. Así que Wanda, capaz que familiar de Perón, y su compañero de baile han salido campeones del Bailando de las Estrellas. El Bailando de allá no es como el de acá, son más refinados. Claro. Es la versión original. En ese Bailando estuvo Maradona. Claro. Hace muchos años que está en la pantalla de la RAI. ¿Ese conducía Rafaela? En su momento no sé si fue conductora de Rosario. Puede ser. Me parece que sí. Creo que bailó ella ahí. Pasaron que era más relajado. Muchas figuras pasaron por ese bailando. Se llama Bailando Bajo las Estrellas. Claro, además es súper paquete. No, relajado. Sí. Ella dijo que era muy relajado. Tenía una semana para ensayar, ¿entendés? O sea, entre presentación y presentación, acá los tienen al jaque todos los días. Pero es meritorio lo que hace porque, bueno, a pesar de sus problemas de salud, le pone garra y trabaja y hace. Sí. No se queda quieta. Haciendo cosas. Yo digo, una persona con leucemia puede tener ese tipo de... Hay distintos grados. Sí. Hay que ver. Claro. No podemos decir nada. No, está bien, pero hay, siempre estuvo en duda porque nunca hubo algo que confirmara o algo. Se dijo que tenía la enfermedad, después ella lo terminó diciendo, lo había dicho la nata. Sí, se ve que la medicación, porque viste que está como un poco más hinchadita, debe ser por la medicación que le suministran. Pero... Se siente bien. Es meritorio, ¿no? Que esté en un certamen de esa índole y que encima lo gane. Sí, ganó por el voto del público. Claro, 70%, así que la gente en Italia sé que en Italia mucho. La quieren. Sí, así que Cardi en cualquier momento vuelve a Italia, olvídate. Sí, son muy viajados ellos, y aparte, bueno, tienen su avión. Tienen una casa. Tienen un avión privado, entonces van de Estambul a Roma, de Roma... Los chicos hablan ahora perfecto están acá, italiano. Creo. Ahora creo que están acá, ¿no? ¿Ya volvió? No sabía. No sé si las fiestas están acá o están allá. No, me imagino que están allá. Deben estar allá. Sí. Los chicos, qué bien que hablan italiano. Sí, increíble. Fueron a los colegios de allá de Milán. Increíble, sí. Claro. Es que es igualito a Maxi López. Sí. Continuamos con música. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Mike Towers continúa así la música en la tarde de La Vox. Todo está bien, no te tienes que estresar. A ti yo sola no te dejaré. Me enchulé la primera vez que la vi. Me enamoré cuando con ella bailé. Desde hace rato se quería pegar. Puso la espalda contra la pared. Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami. Se le viran los ojos. La miro y se relambé. El pintalabios rojo. Esa cintura suelta. Baby, si yo te cojo, te subo a la altura. Tú dime y te recojo. Ella a manejar me dejó. Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo. Yo estaba coronando desde que era menor. Por foto se ve bien, pero de frente mejor. Se dio un par de copas de más. Del vino tinto me pidió pausa cuando iba por el quinto. Le di una vuelta por el barrio con la quinco. Ellos cuando me ven de frente quedan trinco. Sola la hace, sola la paga. Prende otra la que esta se apaga. Está llamando mi atención porque quiere que le haga. Tú quieres, mami. Se le viran los ojos. La miro y se relambe. El pintalabios rojo. Esa cintura suelta. Baby, si yo te cojo, te subo a la altura. Tú dime y te recojo. Cuando algo está para ti es inevitable. Bebé, tus ganas son notables. Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable. Esa mirada es la culpable. No están mirando, vámonos. Me dijo no lo pienses mucho y dámelo. Por su cara se ve que se lo saboreó. Los vecinos mirando y el balcón abrió. A mí me encanta cuando pone cara mala. Me rellena los peines de bala. Y hasta de la corta en la sala. Estaba enfocado en yo, tú, Carmelo y tú, mí. Cuando yo bajo, siempre me pide. Yo nunca paro. Y a ella le gusta él. La tengo loca con él. Sola se toca cuando mirándola yo le hago. Yo tú, Carmelo. Frecuencia Show, 20 años en el aire. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info de momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Cuidarte. Servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. Bueno, ¿quién crees que abra hoy el último Frecuencia Fan del año 2023? Podés elegir, hay muchas opciones, ¿eh? Para todos los gustos, Luciano Pereira, Luis Miguel, Rafa Bueno, Carlos Rivera, Ricky Martin, ya sonó Ricky Martin, ¿no? Alex, Santi Cruz, Cepeda, Luis Fonsi, Denis Arana, Chayanne, Il Bolo, Juandas, Cristian Castro, Axel, bueno, hay para elegir, ¿eh? Vamos a ver cómo están los votos después. Así que de acá hasta las 7 de la tarde tenés tiempo. Ya están votando, ¿eh? Acá veo que hay votaciones. Están votando a Denis Arana, parece, ¿eh? Bueno, así que viste que acá un día es uno, un día es otro. Se reparten. Tendrías que haber puesto a Melfi también. Pero igual va a sonar en Frecuencia Fan Millonario, ¿eh? Que ya llegó a las 600.000 reproducciones. Bueno, aparentemente Rodrigo De Paul y Tini están en las sombras, ¿no? Pero aparentemente están... ¿Quién los entiende, no? Amarrucados. ¿Por qué? Porque uno se hace trencita, el otro se hace trencita. El otro se tiñe el pelo, el otro se tiñe el mismo color. Es como que dan señales, ¿no? Pero no lo blanquean. Eso se llama histeria. Sí, no sabemos por qué. Debe ser algún problema legal que debe tener Rodrigo De Paul. ¿Qué problema tiene que puede tener él? No creo. Es que estuvo con algunos litigios con su ex mujer y... Pero ellos están pareja ahora. ¿Quién? La ex mujer. Sí, estamos de acuerdo. Está con, pero bueno, está con Sosa. Está con, esa, con José Sosa, ¿no? Que salió campeón con Estudiantes. El Principito. Sí, pero bueno, se ve que tuvieron una relación agitada de Paul y Tini con respecto a lo familiar. Y esto hizo que tal vez tengan que guardarse un poquito de las cámaras, de lo mediático y bajar un poco el perfil. Pero se sacan fotos. Es como la China con este chico nuevo. Con Lauti Graham. Exactamente, que también se sacan una foto en el hotel y tienen la misma pared, el mismo espejo. Vamos, chicos. sea, hay gente que se encarga de mirar los perfiles. Pero bueno, para mí dejan las pruebas a propósito, ¿no? Pero bueno, son muy obvios. En evidencia. Exacto, dejan muchas evidencias. Así que, ¿pero cómo le hizo trenza a De Paul? De Paul, sí, se había hecho como una. Pero se hizo como unas extensiones. Claro, ah, se hizo la. Ahí el cuellito cabelludo. Sí, lo vi que se había teñido rubio, que le queda horrible. Claro. Bueno, se puso unas pequeñas extensiones y se hizo unas trencitas. Y las mismas tenía Tini. Uh-huh. Así bueno. Viste, van dejando esas señales que son evidentes. Son como enigmáticos. Claro, son enigmáticos que para mí los siembran para que hablen de ellos. Uh-huh. Pero bueno, que viva el amor. Así es. Vamos a escuchar más música en la tarde. Ya se viene Frecuencia Retro, enseguida. Salió de su casa con la mente encendida. Hoy discutió con el otro, me la dejó servida. De clase azul y vamos tigres pa'l club porque ella solo quiere toda la noche vea que yo vea que yo vea que yo vea que yo vea que Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info de momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Cuidarte. Servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. Cada propiedad cuenta una historia única. Ayúdanos a escribir la tuya. Somos la llave de tu nuevo hogar. Inmobiliaria Juframa. Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en Instagram, inmobiliaria-juframa. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovilé. Continuamos en Frecuencia Show compartiendo esta última jornada, este último programa del año 2023 en la box. Increíble. Terminando un año más. Increíble que ya estemos en el último programa después de... Un año complicado. Un año hiper cargado de temas explosivos, Boca, final de Libertadores, todas las elecciones en el país, un nuevo presidente. Pasamos por 3 elecciones, ¿no? Exactamente. La verdad, un año electivo muy, muy cargado, muy intenso. Terminamos un 2023 cargadito. Cargado. Sí. Pero como dijimos antes, con la esperanza de un 2024 mucho mejor. Seguro. Vamos al deporte con Mati Mojoli. Exactamente, tenemos que hablar de Ricky Centurión, que es... Vélez lo convocó para presentarse en el José Amalfitani para arrancar la pretemporada y Centurión se presentó, se sacó fotos, hizo los estudios de rutina que se hacen todos los jugadores cuando arrancan las pretemporadas. Se lo vio muy contento. Por suerte. Centurión se lo daba como fuera de... Y hace un tiempo que no jugaba a ningún lado, había pasado a Barracas, pero bueno, su adicción con el alcohol y otras... Recordemos que él todavía sigue teniendo problemas serios con sustancias. Sí, dice que a la noche no puede dormir y bueno, termina en los boliches o en algún lado. Una vida complicada la de Centurión que, a pesar de que lo ayudan bastante, no puede encaminar lo buen jugador que es, ¿no? Esa es la pena. Porque ¿no será medio vampiro que a la noche no puede dormir? Una vuelta yo salí a bailar y me lo había estado en mi casa mirando San Lorenzo Talleres. Centurión no había entrado al partido, se habían quedado ahí en Córdoba, estaban jugando. Y 3 de la mañana nos fuimos a bailar con mi hermana y el partido habrá terminado a las 11. Claro, los tipos se bañaron ahí, volvieron en vuelo charter y 3 y media estaba Centurión con 3 amigos en el mismo boliche que yo. Hasta las 7, 8, hasta las 10. Una locura. Sí. Después chocaba. El que ha hecho algo similar es el Pipo Benedetto. Bueno, ha jugado otro fuera, que le gusta más la noche y después que... el Bosque. Con una comitiva bastante importante. Otro que le gusta más la noche que Drácula, ¿no? Sí. Varios jugadores hacen eso, pero bueno, me extrañó. No, después de estar en una provincia, la cancha. Rojo también, por eso me resulta raro que el Inter de Miami lo quiera. Pero le gusta mucho la noche. Fuma. Bueno, hay varios jugadores que fuman. ¿Sí? No es solo Rojo. Rojo lo mostró en cancha. ¿Barro de Chiloto es verdad que fumaba? No sé si Guillermo fumaba. Sé que Guillermo se enojó mucho con Osvaldo aquella noche en la que lo echó. Porque estaba fumando. Porque estaba fumando exactamente y Osvaldo terminó afuera de Boca después de ese inconveniente. Sí, el tema es que no. De fumar por una cuestión, pero bueno, pueden fumar si quieren. Claro. Pero debería ser fuera del entrenamiento. Claro. Bueno, Insúa renovó con San Lorenzo, va a ser técnico por una temporada más con el nuevo presidente, con Moretti, Cristian Moretti, que ha ganado las elecciones en San Lorenzo. Ahí había como tres candidatos. Cuatro candidatos había. Terminó ganando Moretti por bastante diferencia, algo de 6.000, 7.000 votos. No quedó nada de 3.000. Los Lames ni de los Tinelli. Nada de los Tinelli, ¿no? Candidato, es el candidato del oficialismo, digamos. Ajá. De la contra de Tinelli. No, de Lames. Es el candidato Lames. Recordemos que tanto Lames como Tinelli estaban fuera del club, pero quedó a Arce. Tinelli se alejó completamente. Difícil. Creo que ni pizza de la cancha de San Lorenzo ya. No, y no puede pisar porque no lo quieren. No. No lo quieren, sí. Ergovisor, se llamaba algo así, el presidente. Lo putean todos los partidos, Bueno, lo cierto es que Moretti renovó con Insúa para que siga un año más. Y el técnico de San Lorenzo dijo que aspira a ganar la segunda Libertadores con San Lorenzo. Bueno, es un sueño lógico, teniendo en cuenta que clasificó, ¿no? Igual es muy buen técnico, Es muy buen técnico, ha sido elogiado por Juan Román Riquelme últimamente. Sí. Diciendo que es uno de los mejores técnicos de Argentina. Y como jugador, ni hablar, era un jugadorazo. ¿Y Martínez que cerró o no cerró? Martínez ya está. Falta la firma, recordemos hoy, dentro de un ratito seguramente se oficializará. ¿Vos decís que puede andar Martínez? Ojo con Martínez, muy buen técnico. Muy buen técnico, ojo. Ojo porque... Bueno, si no, le arman un buen técnico. Yo creo que técnico, sí. Que tenga buenos jugadores. Y ha tenido a todos los jugadores de inferiores de Boca que hoy están en primera división, los ha tenido a todos en infantiles. Huracán estaba ya casi en la B, casi. Y lo remontó, lo llevó a ser puntero. Terminó peleando el campeonato. Ojo, y con nada. Si vos me decís que tenía Huracán, tenía dos o tres jugadores. Pero... Y la última, dentro de la ley ómnibus que manda el gobierno al Congreso, está legalizar la reventa de entradas. Uh-huh. Raro esto, es verdad que se hace y pasa, cada vez menos porque ahora son con QR, hay que, por ejemplo, para los Libertadores era con QR y tenías que anotarte en una página y te pasaban recién ahí el código y cambiaba cada cinco. Tenías un par de filtros. Sí, era bastante complicada la reventa, pero bueno, capaz si no te habías ingresado en la página de Conmebol, todavía la podías revender, digamos. Pero bueno, dentro de las leyes que propone el gobierno legalizar la reventa, es una de ellas. Hasta los clubes pueden cobrar comisión dentro de esa reventa, pueden participar y no se le puede poner precio a la reventa, o sea, cada persona que tenga su entrada puede revenderla al precio que quiera. Claro. Estas son una de las leyes que intenta cambiar el gobierno, entre tantas cosas. Seguramente tendrá algún beneficio para, de alguna manera, alguna retención tendrá. Te repito, los clubes se pueden quedar con hasta un 5%. Claro. Es la única. Habrá que ver después si en la práctica. Claro, si lo aprueba el Congreso o no, y después verlo en la práctica bien especificado. ¿Y esto beneficia a los clubes? Lo que dijo, sí. Sí y no. Porque se pueden quedar hasta con un 5%. Puede ser que no participen. Claro, y te la venden a lo que quieren. Se escuchó un audio del hermano de Riquelme. No sé, ¿es fake o es verdad? No lo escuché. Que dice que vendía las entradas por atrás. La verdad no lo escuché. Pero es verdad, se viralizó. Es una realidad que a la familia Riquelme en el último tiempo lo han estado persiguiendo. Sí. Constantemente hay una jueza puntual, Celsa Ramírez, que es la que todo el tiempo... Sí, que le prohibió, le cerró dos veces la cancha. Sí, dos o más veces, va a hacer allanamientos. Claramente tiene que ver con esta animosidad que tiene la justicia con el señor Mauricio Macri, ¿no? Lo que había dicho Milei es que el Chelsea quiere invertir acá en el país, en un equipo. Sí. Triste, bastante triste. Por lo menos para mí, para mí los clubes tienen que ser clubes y no... En Uruguay, Manchester City tiene... City Torque, ¿no? Sí. Sí, el grupo City tiene varios equipos en el mundo, además del Manchester City, porque es un grupo. Yo no la Tiene el City Torque y tiene uno, el Red Bull, Uno, sí, de ya sé cuál decís. Tiene uno más. El Leipzig Red Bull, ¿no? Sí, tiene uno más en Alemania y van comprando. Leipzig, creo que es. Me parece que también tiene uno en Estados Unidos. Tiene varios equipos, el City Group. Claro, bueno, ahora el Chelsea quiere ver cuando. Y si nos ponemos a hilar fino, sí, una River. Sociedad una sociedad anónima acaba de ganar el Mundial de Clubes. Manchester, claro, City le ganó 4-0 al Fluminense. Claro. Y claramente no hay. No se puede manejar los mismos presupuestos, ¿no? No, acá creo que en Argentina el único que maneja muy buen presupuesto es River. River tiene gerenciado su estadio. O sea. No tiene gerenciado el estadio, tiene el nombre. Tiene el nombre. Pero a la Yankee. Sí, después, sí, es un supermercado, el Chango Más. Y le pone el Más Monumental. Se llama Más Monumental. O sea, el Chango Más. O sea, le pusieron vendiste, más para que quede. Vendiste tu estadio. O por un tiempo no es tuyo. Pero mirá vos cómo. Se llama así porque lo auspicia ese supermercado. Claro, Chango Más. Lo que pasa es que Chango Más Monumental quedaba horrible. Que Chango Más nos manda un par de changos para acá. Ahora se llama Más Monumental. Que antes era Walmart. Yo les voy a tirar una data que no la tiene nadie. ¿Cómo se dice Más Online? ¿Sí? Y vieron que en Argentina están los masones. Más Online. No sé. Yo la tiro. La dejo picando. No entendí. No importa, claro. Después fuera del aire te explico. Mason. Los masones. Más Online. Sí. Los masones. ¿No? Ojo. Ya entraron en River, ¿eh? Es como los magios, como lo de. A ver si son la secta. Sí. Claro. Yo a Brito lo veo muy, muy, muy Macri, muy, muy bueno, simil Macri. Es dueño del Banco Macro. Claro. Lo veo. ¿Y Macro muy... no auspicia ahí? Sí. Y seguramente. O sea. Bueno, Macro. Pero es heredero de. El papá era el dueño y él es el heredero. Sí, que falleció hace poco en un accidente de helicóptero. De helicóptero. Sí. Brito. Era Jorge Brito. Auspiciante de Tigre. Claro. Tigre. Con masa. Bueno, y se da la casualidad que a River le llegan dos ofertas importantes: una para vender a Rojas y una para vender a Paradela, si no me equivoco, de Brasil. Y River las descarta y le da préstamo a Rojas y da préstamo a Paradela a Tigre. Sí. Justamente. Todo cierra, todo, ¿no? Tiene que ver con todo. Y todo cierra. Todo queda en casa. No sé, yo te tiré una data, vos después. Ahí googleá, como dijo Sergio Tomás. Googleá y listo. Llegó el momento que estábamos esperando. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. We'll be together again. Las canciones que marcaron una época, tu época. En media hora inolvidable. Bueno, vamos a empezar con canciones que tienen que ver con esta época del año. En este caso, Last Christmas, esta canción de Wham, que alcanzó el número uno en el Reino Unido por primera vez después de 39 años. Después de 39 años que... se produjo esta canción interpretada por Wham con Joy Merkel a la cabeza. Recién ahora pudo lograr post-mortem esta cima, ¿eh? Así que vamos a escucharlo a George Michael. Wham, Last Christmas. Frecuencia Retro, media hora inolvidable. Yeah. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. Continuamos en este Frecuencia Retro emotivo hoy, que tiene que ver con esta fecha del año, así que tenemos algunos pedidos también, así que no te muevas de ahí. Y se viene Frecuencia Fans, así que vamos a develar enseguida quién va a abrir hoy Frecuencia Fans. Si Luciano Pereira, si Carlos Rivera, si Luis Miguel, si Denis Arana, veremos quién abre hoy Frecuencia Fans. Las que se pelearon ayer fueron Mori y Pampita, pero con todo. Ya hay descorche en vivo. Es un clásico. Un clásico que no puede faltar, sí, que es el descorche al aire. Sí, casi me arranca un ojo, pero se casa Mojoli. Vamos todavía. Ya conoceremos la... Descorche al aire. ¡Bro! Ahí viene de la marcha y está tentando acá. Como agresión. Sí. Tira piedra. Bueno. Después, mira, viste que estábamos hablando de la pelea de Moria y Pampita, que es ridícula, se dijeron de todo, ¿eh? Así que tuvo que intervenir Marcelo Tinelli. Estaba qué raro, ahí. Qué raro, ¿no? Eso parece que es armado. Es armado, obvio, es armado. Pasa que, bueno, hay que todo sea por un punto rey. Sí, pero ¿qué pasa? Eso. En Gran Hermano estaban a punto de expulsar a dos también, pero eso está armado. Dos jugadores. Está todo armado. ¿Por qué? Porque se pelearon y una chica le metió como una cachetada o algo así, y discutieron y se fueron de boca. Así que nada, tenían que contrarrestar el rating con otra pelea, ¿no? Hay que nivelar, al final hay que nivelar. Al final en Gran Hermano no pasó nada, no echaron a nadie, solamente los nominaron y no pueden ser salvados, así que van directo a la placa. Uh-huh. Tampoco van a poder nominar. Y bueno, el programa de Marcelo sigue así, con todos su misma temática siempre. Sí, tiene para un mes más de aire. Hubo un reencuentro con Milet. Él por lo pronto se va a Punta del Este a grabar un reality familiar que se va a ver por Amazon. Así que este verano van a estar haciendo una especie de reality de los Tinelli, que ya se venía hablando de este proyecto, y lo van a dar por Amazon. Que eso le va a dar algún ingreso a la familia Tinelli. La van a incluir, sí, a Milet. Va a estar va a estar los hijos, va a estar el Tirri, por supuesto. El Tirri. Y todos los que forman parte del círculo íntimo de primo de parte de quién es el Tirri, una mentira, no es primo. No sé, de parte de madre. Es raro, esa relación es media rara. De parte de la madre. ¿Sí? Bueno, el Tirri, que fue integrante de los Fabulosos Kylar. Claro. En los 80, ¿no? Allá lejos. Hasta que se fue a Estados Unidos. Sí. Vamos a escuchar ahora a Frank Sinatra, un clásico de las Navidades. Y este temazo, Deja que nieve, porque en las Navidades allá en Estados Unidos tienen mucho de que ver con la nieve. Claro, como Mi Pobre Angelito. Claro, hermosa película Mi Pobre Angelito, para ver siempre en Navidad. Sí. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Doesn't care if it's 10 below. You're sitting by the fire's cozy glow. He don't care about the cold and the winds that blow. He just says, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow. Ooh-wee, goes the star. Why should he worry when he's nice and warm? Gal by his side and the lights turn low. He just says, let it snow, let it snow. I don't care. Weather outside is frightful, but that fire is delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought lots of corn for popping. The lights are way down low, so let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally say goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll only hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. Long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. La vida es un viaje, no una estación. Saca tu memoria de esa prisión. Desde la info del deporte con Mati Moholy. Hacer una cierta reseña a algo que me gusta mucho, que es un artista que se llama Canserbero, que murió hace unos cuantos años, venezolano el muchacho. Uh-huh. Murió de una forma media extraña, no se supo bien de qué murió, se lanzó desde una ventana y cayó y terminó muriendo. Él y un amigo de él, ellos trabajaban juntos. Y hoy, o anoche, después de 9 años de la muerte de Canserbero, salió a hablar la ex-manager de él, y aparentemente por una falta de pago o algo de eso, terminó confesando, entre comillas, porque la verdad parece bastante guionado. La fiscalía abrió de nuevo el caso en Venezuela. Y bueno, la chica contó que le puso como Alplax en el té, les dio té a los dos y después los terminó acuchillando y llamó a su hermano para que lo ayude, que cayó con algunos miembros del gobierno que terminaron armando la escena para matar a este artista, realmente excelente artista, unos temas... para escucharlo? Está sonando de fondo. Un tema, uno de los temas, de los tantos temas que tiene Canserbero, y por los ¿cómo cuales se llama? ¿El tema? No, el artista. Canserbero. El muchacho se llama Tyron Castillo, creo que es el nombre real, y Canserbero se lo conocía el artístico. Exactamente, sí, artísticamente. Bueno, realmente para escucharlo, el que no lo escuchó, el que no lo conoce, tiene lo vamos a dejar un ratito muy buenas letras, y bueno, quería irme con esa reseña. Bueno, gracias a Moholy por haber estado con nosotros en este nuevo año. Gracias. Te esperamos en el 2024. Sí, vamos a estar ahora con más tiempo y vamos a estar y con la agenda cargada de novedades. Muchas gracias a ustedes. Gracias porque hace bastante, ya varios años que estás con nosotros, de que eras chiquitito. Y estábamos allá en Pellegrini. En la otra radio. Claro. No tenía barro, me parece, ¿verdad? que era como más negrito este, ¿verdad? Claro, bueno, pero él estuvo. Se sometió al mismo tratamiento que Michael. Entonces. Ah, no tomó tanto sueño. Bueno, claro. Feliz año. Feliz año para todos. Está jugando menos al fútbol, por eso. Arrancando cables, orinándose en las vías que conecten la circulación con mi psicología. Como he vivido mi vida, traté bien a varias putas y traté mal a quienes me querían. He consumido drogas solo por aparentar hasta que supe la definición de lo que es ser real. A veces bien y a veces mal, pero si de algo estoy seguro, es que nunca a mí me podrán enviar para zonas donde los hipócritas deban pagar sus tormentos. Porque digo la verdad hasta cuando miento. Y si miento es porque ignoro, por hablar sin pensar, pero nunca por querer cuadrar con todo, porque no soy monedita de oro. Me enseñaron a ser sincero para que me crean cuando salga el lobo. Tengo un tobo de lágrimas casi vacío y experiencias tengo para llenar un río. Pasado, pisado, a lo hecho pecho, para adelante, para allá y para atrás ni para saludar a los míos. El rap es una porquería cuando dejas de ser arte. Por eso en parte, odio que me digan rapero, yo soy Tyron, ey, que hay Canserbero apasionado, chamo que hace poesía a los sinceros.

maledette notti persi a non dormire, altri a fare l'amore. Amore, sei il mio amore, per sempre, per me. Dimmi perché quando penso, penso solo a te. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. No hay caso con las lechuzas, ni siquiera caso, con el insecticida que tiramos recién acá. No. No hay caso. Ni con el Fuji, ni ahora el cuando vas a tener que decir, Gastón había pegado con el pronóstico de fin de año, de Navidad. Viste que dicen mesa afuera, mesa adentro, mesa afuera. Bueno, fue mesa adentro finalmente. Después de las 12 igual se largó fuerte. Antes Exacto. de las 12 no. Yo biznaba en algunos lados. Pero ahora vamos a ver, enseguida nos va a dar el pronóstico del 31. Exacto, si quieren se los voy adelantando. No, ahora vamos a escuchar este temazo para despedirnos, que es de Andy Williams, ¿no? Este es el mejor tiempo del mundo. Uh-huh. Y es esta época del año, ¿no? Es la mejor época del año para compartir, para disfrutar de estas maravillosas Navidades. Exacto. It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all, with those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting, and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. Scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time. Yes, the most wonderful time. Oh, the most wonderful time. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Bueno, vamos a ver qué nos depara el pronóstico para el 31. Me la voy a jugar. Bueno. Mesa afuera. Muy bien. Mesa afuera. Mesa afuera. ¿Con algún abrigo? Puede ser, porque aparentemente la temperatura máxima va a rondar los 26 grados. Pero fresquita la va a estar noche. Nublado. Va a estar nublado. Así que si querés estar en una galería, yo te digo que esté semi abierto. No hace falta que tengas tolto. Exacto. Sí, ponele que sí. Porque va a estar nubladito. Pero bueno, no se esperan lluvias por lo pronto, al menos lo que indica el radar. Que solamente algunas partes de La Pampa, algunas partes de Córdoba, alguna parte del noroeste de la República Argentina va a tener precipitaciones, lluvias. En algunos casos van a tener tormentas aisladas. Pero lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, nada. Nada, y Capital Federal tampoco. Al menos por ahora es lo que arrojan hoy, que es miércoles, y faltan 5 días para la noche vieja sería, ¿no? La noche vieja, claro. Bueno, ¿qué más? Así que bueno, te digo lo que resta para el pronóstico para lo que resta de esta semana y el fin de semana largo, que recordemos, el lunes es primero y la gente va a trabajar por lo general. Creo que lluvia el martes. El viernes, ¿no? Todavía no. En los radares no se visualiza gran así tormentas aisladas y demás. Por ahí puede haber alguna que otra llovizna. Pero bueno, vamos con el pronóstico para mañana. Vamos a tener una temperatura máxima de 31, una mínima de 18, una temperatura extremadamente alta. Para el día viernes, como bien dijeron, puede que haya alguna nubecita que llueva, pero por el momento vamos a tener 24 grados la máxima, 12 grados la mínima, baja la temperatura por algunas precipitaciones que se van a ir dando en el centro del país. El sábado tenemos cielo algo parcialmente nublado, 24 grados la máxima, 17 grados la mínima y aparentemente buen tiempo. El día domingo, como dijimos, cielo totalmente nublado, 26 grados la máxima, 18 grados la mínima, aparentemente mesa afuera. Y el lunes vamos a tener cielo algo parcialmente nublado, ratos de sol y nubes, 27 grados la máxima, 19 grados la mínima. Empieza a recuperar la temperatura cálida y el martes se mantiene en las mismas condiciones con 27 grados de máxima, 19 grados de mínima sin lluvias. Bueno, también. Mejor también no ese calor agobiante. Está bueno. Porque me acuerdo que hubo fiestas que tuvimos hasta 40 grados, insoportable. Sí, la verdad que un clima bastante agradable. Hoy hizo 31 grados, pero el vientito fresco. Bueno, arranca Frecuencia Fans, Denis Arana, Ganó Denis Arana, así que va a arrancar Denis Arana con Comer en la Cama junto a Duni. Nuestro amigo Duni, que fue uno de los artistas que descubrimos este año, un artista muy humilde de Guatemala. Quiero agradecer a todos los artistas que pasaron. Este año hicimos más notas que nunca. Sí. Un año de plenas notas, hay miércoles que tuvimos hasta 3 notas. Sí. Así que hemos hecho notas con infinidad de artistas nuevos. Te luciste este año. Así que ha trabajado mucho la producción este año de Frecuencia Show y Frecuencia Fans. Exacto. Así que gracias a todos los clubes fans también, que son los que piden siempre los temas. A Rafael Bueno, que siempre nos manda saludos para estas fechas. A todos los fans, que es un artista impresionante, que estuvo acá sentado en este estudio. A la gente de Cristian Castro, que siempre también está presente. Jimena, que nos saludó, Un saludo a Jimena desde Uruguay. Nos saluda a Jimena, que nos escucha todos los miércoles. Cachita es de Cuba. Cachita de Cuba. Sí. Después la chica de Georgia. De Georgia. Que no me acuerdo. Sí. ¿Cómo? Tamo de Tamo Georgia. María de Italia. Que la no gente de México. De Ecuador. De Perú. De todos lados, nos encanta que el programa se escuche en tantos lugares. Exacto, las chicas de Luis Miguel de Perú, que siempre también escuchan. Sí, sí, todos los clubes de fans que están siempre ahí. Melfi en Panamá. Sí, un gran artista. Ni que hablar, ¿eh? Así que, bueno, gracias Tete por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Qué lindo verte bien. Gracias a Dios, estoy bien. Vamos todavía, vamos bueno. Tete. No bien, re bien. Vamos por más, por mejorar del todo. Bueno, ella es parte de Frecuencia Show a lo largo de los años, así que siempre es tu casa, como siempre, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora gracias. Ya, justamente estuve haciendo una limpieza de papeles y qué sé yo, que ya no voy a necesitar. Y me encontré con una carpeta, ¿sabes cómo limpiar tu olla? Ah. La carpeta de Frecuencia Show. Y eso nunca, eran consejos útiles. Eran consejos útiles. Eran consejos de la abuela y consejos útiles. Siempre vienen... Pero ahora tenemos internet, tenemos Instagram, Google, todo. No necesito más mi carpeta. Pero bueno, pero nunca la encontré, están de más. Fue un nunca. Lindo pero recuerdo. Pero nosotros empezamos el programa con... Claro. No estaba tan avanzado esto de los celulares y estábamos en el 2003... Cuando empezó Frecuencia Show era todo papel. Todo papel, papel y todo. Nada. Yo me rehúso a dejar el papel. La computadora era poco y nada. Sí. Así que incluso los CDs. Sí, también. Así que... Frecuencia Show ha sacado cantidad de CDs. Temporada yo todavía tengo. Temporada 23 iniciamos, ¿no? 22. Esto temporada empezó 22. En enero del 2003. Uh-huh. En los chocolates en pandemia. Pasamos la pandemia acá. Frecuencia Show, yo dije, es un hito en la radiofonía, ¿no? Pocos programas tienen tantos años en el aire. Así que bueno, gracias también a Vicky, que siempre nos acompaña con sus cosas ricas. Siempre. A Eva, que está ahí. A la lechuza. Maricel también. Que este año vamos a poner Miguel Conejito Alejandro. La queremos. Nos vamos con Miguel Conejito Alejandro. A Claudia Daporta, que es la directora de la radio, por también, supuesto. También, por supuesto. Y para la chica aparte, de la pelu Damián, también. Que es... Flor, un operador todoterreno. Es por eso hoy se ligó una fragancia nomad, la nueva fragancia de Kevinston. Mirá. Todavía nos queda acá. Mirá. Hermosa esa, ¿eh? Gracias a Kevinston. Gracias, Kevinston, que la próxima viene para mí. Sí, también. Sí. Gracias, Kevin. Bueno, ¿qué más? No sé si me olvido de alguien. Bueno, y gracias a vos, Gastón, que tuviste todo el año acá al pie del cañón. Casi asistencia perfecta, casi. Sí, casi. Asistencia perfecta. Casi. No, estuvo todo el año. No, gracias a toda la gente que nos hace el aguante, que nos escucha, que nos sigue y a Dios por sobre todas las cosas que nos da la posibilidad de que podamos hacer esto. Exacto. Sí, por supuesto. A su ayuda, a su guía. Exacto. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Con qué nos vamos? Con María, no podía María, faltar no, este tema. No nos podemos ir sin María Carey. La destronó Juan. La destronó Juan, pero nos vamos con ella igual porque este no tema es Navidad, sí, este es tema clásico, no es Navidad, clásico. Sino suena este tema de María Carey, todo un clásico. Además, María Carey le instó a Luis Miguel a que haga villancicos. Claro. Bueno, un saludo también a Graciela que nos escuchó todo el año, una de las oyentes que tiene el programa. Bueno, Margarita no sé, Margarita, este año estuvo media en la sombra, no estuvo. No, muy pero activa. siempre. Este Luis año estuvo, y Margarita no sé. Estuvo poco y nada. Ahora les mandamos saludos que nos estaban escuchando. Claro, por eso. Por los mangazos. Por más pasta flora el año que viene de Margarita. Bueno, nos vemos el año que viene, Dios mediante. Estamos, seguimos, ¿no? El año que viene, sí. ¿Cuándo volvemos? Firmaste el contrato, ¿no? El 2 de enero, ¿no? 3. El miércoles 3 de enero estamos acá en vivo. Como siempre, iniciando nuestra temporada número 22. Feliz año para todos, que sea un año pleno de salud, de paz, de amor, de bienestar para la Argentina. Exacto. Y para el mundo. También. Que Dios bendiga a Argentina. Que no haya guerras, que no haya litigios de ningún tipo. Que nos vaya bien. Claro, a exactamente. Todos. Brindamos por todos ustedes y nos vemos el año que viene en esto que se llama Frecuencia Show. Want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree.